Adiós con variaciones. Qué lástima, qué lástima, qué lástima que el diván donde estaba reclinado tu cuerpo serenísimo, lo mismo que una tarde en su horizonte, fuese de aquel color azul unánime. Ah, si hubiese tenido su tela con dibujos geométricos que nos marcaran normas, o un sembrado de leves florecillas de colores para calmar el ansia de jardines sin tener que llorar, las 4:30 no habrían sido lo que fueron. Todo, la muerte del reloj y las estaciones. Y llamando a algún coche, hubiésemos salido entre la nieve a buscar maniquíes, a encargarnos un buen amor de invierno a la medida. Pero la tela azul, azul, azul, te dio un color de eternidad infinita, y yo me figuré que en aquel fondo nunca te moverías de ti misma. Qué lástima que no salieras de aquel cuarto donde asombrosamente en 10 minutos se transmutó el carbón en un diamante que siempre llevarás en la sortija, como te es natural, tú, maravilla, rompiendo el techo por algún milagro y toda deshaciéndote hacia arriba, o al revés, arrojándote de aquel piso 40, disfrazada de carta con la letra muy menuda y que baja tan despacio que cuando llega al suelo está blanquísima y se deja su historia por los aires para que aprendan a cantar los pájaros. Qué error irte en tus pasos por el corredor hondo y aceptando, costumbre secular, la puerta estrecha. Mientras que yo miraba reducirse tu cuerpo al alejarse, sin verlo, reflejado en el espejo, diminutivo, con su marco de agua, colgado encima de la chimenea. ¿Por qué te vi marchar así, menguando? Se estrechaba tu pecho, ya imposible que en él vivieran dos, y la mirada, al volvérsete el rostro tan menudo, se te quedó en el aire, sostenida en 2 alas de lágrimas. Al revés que la rosa, te marchaste cerrándote, agonía en un convexo azogue, desviviendo tu hermosa vida a cada nuevo paso, sin más razones que las de la tarde, cuando se va la luz por los eneros, que eran las 5:15 y que en otro hemisferio te esperaban. Yo te espero también. Se resucita siempre en el mismo espejo donde se ha muerto. Pasaré los años yendo de los azogues a los lagos, por si acaso te cansas de ser día tras día tu recuerdo. Y qué lástima, sí, cuando yo pienso en aquel baile hondo, en aquel piso 9 bajo tierra, el cabaret más nuevo, y en nuestro vals, tan lejos de la vida, en nuestro lento vals, al nivel riguroso de los muertos. Qué lástima que te cansaras de bailar conmigo precisamente cuando alboreaba en las altas arañas junto al techo, en nidos de cristal, el ave nueva que iba a volar al cielo en busca de las órdenes que aguardas. Pero estabas cansada, lo comprendo. Habíamos bailado 7 días aquel vals lento, mucho más que lento, entendiéndonos solo por los ojos y con los antifaces siempre puestos. Por fin llegó mi voz para invitarte, e inclinándome al modo de un viejo frac romántico, con su presagio de cadáver dentro, te susurré a las 3 de la mañana. ¿Podríamos bailar quizá este baile? Baja desde las tubas de los ángeles, por tu tiempo se cuenta y no lo tienen. Durará un poco más de lo que sueles bailar con las orquestas de soledades o de ruiseñores. Hay que bailarlo todo. Nos quedaremos solos en este gran salón color de almendra, dando vueltas y vueltas como un mundo los dos, un mundo solo, sobre su amor girando, conforme a aquella ley que descubrimos una tarde de estío en 2 miradas. Y es muy posible que antes que la música angelical se calle en los clarines que recorren los cielos sobre plumas, alguien, al ver que no nos separamos, nos salve y diga, colocándonos entre inmortalidades o cipreses. Bailaban bien, no se soltaron nunca, y estrechados llegaron hasta aquí, último aquí del hombre, su esqueleto. No aceptaste, cansada, te di el brazo, y aunque tan hondo estábamos, bajamos escaleras que no se recordaba haber subido, porque sus escalones eran de aire, de tardes, de delicias, y el amor solo sabe la altura que vivía cuando la ha de bajar, y cuando cuenta cada peldaño que llevaba al gozo, con cifras de cristal que tibiamente caen por las mejillas. Esperaba en la puerta de la noche el coche de unicornios a llevar nuestros cuerpos a tu casa. Te subí en brazos a la torre alta y por no hacerte daño, para dejarte sin que nos doliera, muy poco a poco me quité las manos y con algo que dura más que ellas y siempre te querrá, te eché en tu playa en las sábanas blancas. Y al ver cómo tus ojos se cerraban, comprendí lo inminente, que el mar iba a volver por lo que es suyo, y que aunque las auroras de este mundo sigan acaso siendo tan diarias, hay luces que no vuelven, que un cuerpo no amanecerá nunca tu mirada.